Hola, hola, hola, hola, hola. Dios me lo bendiga y me le dé mucha salud a usted que me ve y que me escucha. Usted que está a través de la radio, bendiciones. Mis amigos, con ustedes, el pastor Álvaro de Sá. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Estamos falando para você, para o seu coração, acerca do amor de Deus, acerca da misericórdia de Deus, acerca daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Entramos dentro da sua casa, do seu lar, do seu carro, do seu escritório, para mostrar para você o amor de Deus para a sua vida. Não é coincidência se você está ouvindo agora esse programa. Deus preparou esse momento para a sua vida. Assim que Deus nos abençoe abundantemente. E na assinatura está escrito Deus. Há uma das perguntas que estávamos escuchando, porque nos los mandaron por mensaje de voz. Pero es un poco larga la pregunta y entonces no lo vamos a colocar en el aire, pero sí voy a hacerla, a formularla. Antes, obviamente, lo escuchamos y ya sabemos de qué se trata, pero le explico. Nos escriben por el mensaje de texto, más nos mandan el audio donde nos hacen y nos formulan esta pregunta. Dice, pastor, desde hace tiempo he visto a mi hijo moverse de forma extraña. O sea, en forma femenina. Y eso me preocupó muchísimo. Ahora, pasó el tiempo y nosotros llevándolo a la iglesia, orando por él, él se comportó como un hombrecito. Pero él estuvo siempre con esa actitud femenina todo el tiempo, hasta que cumplió 21 años. Luego de que cumplió 21 años, él se fue de vacaciones, se operó con el dinero que había ahorrado por tanto tiempo, y lo que entró por la puerta de la casa fue una chica en vez de chico. ¡Wow! ¡Qué cosa tan difícil y qué aguas tan profundas nos estamos metiendo, pastor! ¿Ah? Demasiado profundo. Profundo, sí. A Bíblia diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. Uhum. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Não há nada impossível para Deus. Você não tem que buscar nada em outro lugar. A resposta que você precisa está aí perto, dentro de você. É a presença de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Diz a Bíblia que Deus ama o quebrantado de espírito e o necessitado de coração. Em outras palavras, ama al Deus al, ama al hombre, ao pecador, pero não ama o pecado. Al hombre como tal, al pecador, pero no al pecado. Por ele estar atuando da maneira que ele está atuando, ele não está fora de Deus. Pelo contrário, Deus preocupa-se com ele. Exato. Ore a Deus, clame ao Senhor, e ele te dará a resposta certa na hora certa, no momento exato. Assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Así que si en estos momentos estás pasando por algo similar, confía en Dios. Ora. Y déjaselo todo a Él. Él ordena todo esto. Que el diablo controle. El diablo quiere desordenar. Correcto, Dios tiene el control. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu. Lindas canciones que nos acercan al Creador, pastor. Louvor é a arma mais forte que existe no Evangelho, uhum, no mundo cristão e na vida cristã. Sim. Louvar a Deus em todo o tempo. Agradar a Deus com músicas e louvores. O louvor é o único ministério no mundo que não vai terminar no céu. Vai continuar, porque os anjos louvam a Deus constantemente. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações. Me libraste de la acusación del diablo que te acusa y dice, pero si tú eres un pecador, no solamente delante de Dios, sino también contigo mismo, diciéndote, ¿qué vas a hacer tú, cristiano? Si tú hablas mal de fulano, si tú te portaste mal, ¿no te acuerdas lo que hiciste? Pero Dios tiene el todo bajo control. Los sueños de Dios son mayores que usted. Tão grandes que nem pode imaginar. Nós cometemos muitos erros nas nossas vidas. Deixamos às vezes de buscar a presença de Deus para buscar as nossas próprias respostas. Deus em 24 horas por dia está cuidando de nós outros. Deus está cuidando da nossa vida a cada momento. Quando você pega o seu carro, sai para a rua para passear ou para fazer algum mandado ou fazer algum tipo de serviço, os anjos de Deus estão ao seu redor. Os olhos não veem, mas a presença de Deus é real na nossa vida. Não importa se estamos frequentando a igreja ou não estamos frequentando a igreja, não importa se somos cristãos ou não cristãos, Deus está presente nas nossas vidas, defendendo-nos, atuando para nós, pelejando para nós, buscando a nossa vitória, repreendendo os demônios do asfalto, repreendendo os demônios da maldade, da iniquidade, repreendendo os demônios devoradores. A experiência que eu tenho com Deus é que, mesmo sendo infiel, Ele permanece fiel. Essa é a mensagem que queremos dar a todos aqueles que nos escutam nessa hora, nesse momento. Nunca duvides da presença de Deus na sua vida. Deus nos ama e nos amou primeiro. E Deus entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. O mundo está completamente deturpado. O mundo está completamente caminhando para o caminho errado. Há que caminhar no caminho certo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Creia no Senhor Jesus Cristo e estará salvo tu e tua casa. Que lindo. Quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Estamos llegando a su hogar a través de la radio convencional, la radio con las ondas hercianas en California. Saludos a todas las personas que nos escuchan ahí a través de la radio en California. También en la radio en Miami. Muchas gracias por escucharnos, la radio convencional. También estamos desde nuestro precioso Brasil. Así que usted nos escucha a través de la radio convencional y también lo puede escuchar a través de los podcasts. Busque ahí bocarandaradio.com, bocarandaradio.com. Busque a través de Spotify, a través de iHeartRadio. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Yo no sé por lo que estés pasando en estos momentos, pero créemelo, que nada es casual. Casualmente dirás tú, estoy viendo este programa. Casualmente, pero para Dios, nada es casual. Hay diosidencias más que casualidades. Así que en este momento, no sé por lo que estés pasando, pero Dios tiene todo bajo control. Es importante saber que Quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, nós caminhamos de maneira diferente da que caminhávamos antes. E essa caminhada é uma caminhada, aos olhos de Deus, preciosa. Sim. Deus nos muniu de documentos, de ferramentas, para vencer as lutas do dia a dia. Mas Deus nos deu também o Espírito Santo para nos revelar o que pode acontecer conosco ou com você que está nos ouvindo agora. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer mostrar para você o sobrenatural dele. Daqui a pouco vamos orar para as pessoas que estão enfermas, necessitadas, carentes, tristes, injuriadas, frustradas. Vamos orar para que Deus possa abrir o seu coração e encher você de bênção sem medida. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está pairando sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus está atuando. O Espírito de Deus está fazendo uma operação na sua vida, uma cirurgia espiritual, porque você parou para ouvir essas palavras. E a promessa de Deus é a seguinte: tudo o que pedires em nome de Jesus será dado. Tudo, não uma parte, tudo o que pedires no nome de Jesus será concedido. Peça e receberá. Bate e abrir-se-lhe-á. Toca e será aberta a porta. A porta da bênção, a porta do amor, a porta da proteção, a porta da vitória. Así que toca y se te abrirá. Háblale a Dios y Él escuchará. Porque tanto insistirás que Dios te abrirá esa puerta. Y aparentemente está cerrada, pero la última palabra la tiene el Creador. La victoria la tenemos gracias a que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. No hay otra escolha na vida. Existe una historia que dice que un hombre trabajó toda la vida, juntó bastante dinero y dice para sus amigos: tengo bastante dinero, no preciso más trabajar, ahora voy a usar todo ese meu dinero para viajar, conocer el mundo e desfrutar minha vida. Sim. Por a noite, ele ouviu uma voz e disse: louco, nesta noite pedirão a sua alma. Sim. O que tu tens preparado? Que insensato, sabe? Prepara-te para encontrares o Senhor teu Deus. Prepara-te para viver a vida com Deus. Não há outra saída. A única saída é Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário e derramou sangue para salvar-me a mim e a ti. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Abra o seu coração e receba o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. E você vai ver que a sua vida vai mudar imediatamente. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Es que para Dios nada es imposible. Pero nada. No sé cuál es tu meta o por lo que estás pasando, pero Dios tiene la última palabra. Quero estar na casa de meu padre. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hay que insistir, hay que insistir, hay que tocar esa puerta para que se abra. Yo no sé por lo que está pasando, pero yo conozco un amigo que le dijeron que tenía cáncer de colon. Es fuerte lo que estoy diciendo. Ese amigo es nada menos y nada más que el mismo pastor Álvaro que estamos. Gracias a Dios. Recibido de mi Señor, de mi Padre eterno. Ahora, gracias a Dios, ¿qué? Que fue sanado. Gracias a Dios que fue sanado. Sí. Recibí do meu Senhor, do meu Pai Eterno, depois de uma noite de oração, de comunhão com Deus, depois de pensar tantas coisas passando pela minha mente, sem saber o que eu ia fazer, se eu ia falar com minha família, se eu não falava com minha família. Resultado, meus exames deram positivos, que eu estava com câncer no colo. O Espírito Santo mandou que eu repetisse o exame, disse, manda repetir no dia seguinte, depois que eu passado uma noite de oração, Deus falou, manda repetir o exame. Eu acreditei na palavra que tinha escutado do meu Senhor. Passados os dias, mandei repetir o exame, a médica assustada me chamou e disse, Álvaro, eu não sei o que está acontecendo, mas você não tem nada. Incrível. Não existe mais doença, não existe nenhum vestígio de doença. Você está perfeitamente bem. Essas são as coisas que cambiam. Escúchame bem. Essas são as coisas que cambiam a estos doctores que não são creyentes para que sejam creyentes. E para que a gente tenha certeza, eu tenho as evidências de dois exames, o que foi positivo e o que foi negativo. Os dois, os tienes. Deus é um Deus que faz tudo completo. Aleluia. Um desierto cruzado, sem forças he quedado. Vengo a ti. Quizás está pasando por un desierto. Luché como un soldado. Pero Dios tiene todo bajo control, créamelo. A veces sufrí. Y no sabemos por qué pasan cosas, situaciones en tu vida, ¿eh? He ganado mi armadura, he desgastado. Vengo a ti. Pero venimos delante de Él para que tome control sobre toda la situación. Cansado del camino. Há uma pessoa nessa hora que está ouvindo o nosso programa em alguma parte do planeta, está com muita, muita angústia porque acabou de perder seu filho de 22 anos. Deus meu, isso. Essa pessoa está desesperada e não aceita essa realidade na sua vida. Ela chama Maria Tomé. Recebi o nome agora. Maria Tomé é o teu nome. Em alguma parte, você está nos escutando. Você não perdeu seu filho. Diz o Senhor. Teu filho está nos braços do Pai. Alegra o teu coração, Maria. Porque Deus é contigo. Em nome de Jesus, nós tiramos toda a dor da sua vida, toda a tristeza da sua alma, todo o medo de seu espírito, e te damos uma vida nova, uma vida de aceitação daquilo que Deus fez e vai fazer ainda pela sua vida. Seu filho está no Senhor. Esse é um programa que nós não desenhamos para fazer. Estamos fazendo esse programa e falando através desse programa, orientados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Tudo que está acontecendo aqui é Deus que está nos dando nesse momento. Todas as palavras que você está recebendo vindo diretamente do coração de Deus através das nossas vidas. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que se não vê. Nós cremos que Deus atua. Nós temos que Deus tem controle de tudo. E nós cremos que Deus está chamando pelo nome as pessoas que Ele quer. Assim que esteja firme no Senhor, que sua hora vai chegar, seu momento vai chegar, porque Deus tem um plano para a sua vida. La victoria cerca está. Porque Cristo ya venció. Vale la pena luchar. Una canción bellísima del pastor Gómez Silva. Brasileño, ¿eh? Vale la pena. Así que si tú eres la persona que el pastor recibió de parte de Dios, si perdiste un hijo y te sientes identificado, en este momento Dios te está diciendo de que te va a levantar de una manera sobrenatural. Así que vale la pena luchar. Nós vamos apresentar esse programa a várias plataformas digitais. Eu vou pedir que o Steve, pastor Steve, nos deixe saber quais e por onde podemos ver esse programa. E queremos mostrar para você todas as vezes que pudermos algo novo vindo da parte de Deus. Da minha parte, antes de orar por você, eu quero que você tenha a bênção de Deus na sua vida. Pastor Steve. Claro, nos puede escuchar usted a través de, en California, estamos en diferentes radios, en Miami, estamos temporalmente en una radio en la cual usted quizás pueda también escucharnos en AM. Y cuando digo temporalmente, porque vamos a tener un horario fijo dentro de la misma emisora donde está escuchándonos, en ese horario, y también vamos a estar en una radio AM. En Brasil estamos en diferentes partes, en Arrecife, en Río de Janeiro, y estamos en diferentes emisoras las cuales estamos llegando a ustedes con el objetivo de tocar a las personas, tanto hispana como de habla portugués. En portugués usted puede escribirnos y nos dice desde qué parte del mundo nos escucha. También puede ir a bocarandaradio.com, bocarandaradio.com, para que usted pueda bajarlo a través de Spotify o a través de iHeartRadio. Usted será tocado, su vida va a cambiar, ¿eh? Maravilhoso é, pastor, nosso Deus. Maravilhoso é quando penso que Deus me ama a mim. Assim é. É que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. E se tu tienes fé de que Deus te está vendo, que te está querendo, que te está protegendo, maravilhoso é. Deus vai dar continuidade a esse trabalho, se Deus nos ajuda. Eu vou deixar um número de telefone, vou deixar um número de telefone para você que quer fazer contato conosco, para você que quer ser contato com nós outros. O número de telefone é 305 491-0224. 305-491-0224. Você pode falar diretamente comigo. Tu pode falar diretamente comigo. Chama-nos para saber o que Deus está fazendo na sua vida. Para orar por você. Para viver com você a vida na presença de Deus. Hay una señora, una cantante, que ella muy cristiana, muy ferviente cristiana, y de repente se vio sumergida en el flagelo del cáncer. Y en ese sufrimiento decía, pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Es que Dios acaso ya no me quiere? ¿O qué pasó? ¿Qué hice? Pero al final pasó esto. Dios la sanó. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Hermoso, hermoso. Es que es imposible no ser tocado, es imposible no ponernos a llorar de esto. El Espíritu de Dios está sobre nos. De hecho, tenemos lentes oscuros por eso mismo. Es imposible no llorar, ¿eh? Essa é a sua oportunidade. Deus está falando com você. Essa é a tua oportunidade. Deus está falando contigo. Deus quer salvar. Deus quer libertar. Deus quer liberar. Deus quer curar você. Es que lo que pasa bajo el cielo. Todo tiene una razón de ser. Al final será mejor lo que vendrá. Es que es parte de un propósito. Es que descansa mi confianza sobre ti. Qué poderosas palabras, ¿eh? Descansa mi confianza sobre ti. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Descansa em Ele. Al final será mucho mejor lo que vendrá. Todo bien saldrá. Amén. Descansa mi confianza. Mi confianza en ti. Queremos agradecer a todas las personas que siempre se conectan con nosotros, que nos mandan su sus alientos, sus palabras de aliento, su sigue adelante, e inclusive muchos de ustedes que colaboran con este programa. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo. El pastor tuvo que viajar horas para llegar acá. Y viene desde lejos, desde aventura, para llevarles a ustedes la palabra de Dios. Pastor, si en este momento una persona que está escuchando y está en una cama, postrada en una cama, y dice, pero es que no me puedo mover con facilidad, inclusive para llegar al baño me cuesta. ¿Qué palabras tiene usted para esa persona? Não está sozinho. O Senhor é capaz e pode atuar diretamente no seu coração. E se Ele pôde ressuscitar um morto, quando ressuscitou Lázaro, se Ele pôde andar sobre as águas, se Ele pôde curar o cego, se Ele pôde trazer o impossível para o homem, é possível para Deus. Deus traz à existência aquilo que não existe. Creia. Simplesmente creia. Não force nenhuma situação. Creia. Creia. E Deus atuará na sua vida de maneira poderosa. Creeré en los milagros. Creeré, creeré en los milagros. Porque Dios es real. Poderás en mí con milagros. Porque en el nombre de Jesús te pararás de esa cama y caminarás perfectamente. En el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret, porque los milagros son reales. ¡Jesús está vivo! Señor, Dios de toda maravilla, el Señor prometió que iba a hacer milagres, que iba a levantar el doente, el enfermo, el caído. Há uma pessoa que precisa de nós, de nossa intercessão agora. Pedimos que o Senhor, ó Deus, tome essa pessoa pelas mãos. Levanta da cama essa pessoa. Cura sua enfermidade. E seja glorificado para sempre, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoamos essa vida que necessita de um milagre de Deus agora mesmo. Porque a sangre de Dios tiene poder. Amén. Mi pensamiento más bonito al despertar es para ti, Señor Jesús. Y por la noche mi oración al descansar es para ti, Señor Jesús. Todo el amor que traigo en mi corazón es para ti, Señor Jesús. Y cuando canto con fervor y adoración es para ti, Señor Jesús. Y todo fruto que yo voy a cosechar y toda bendición que voy a recibir, toda alabanza que mi boca proferir, es para ti, Señor Jesús. Todas las gracias solo a ti las voy a dar, y toda lágrima de amor que en mí brotar, lo mejor de mí que puedo dar. Qué hermoso, el pensamiento más bonito al despertar. ¿Para quién es? Para el rey de señores. Para el rey de Nelson Eddy. Nelson Eddy, sí. Grande Nelson Eddy. Fui con el Señor ya, ya está al lado del Pai. Y por esas cosas de la vida, Nelson Ned, cuando venía a Miami, el representante de Nelson Ned aquí en esta tierra, en Florida, en tierras americanas, fuiste tú, pastor. Fuiste tú. Trabajamos mucho tiempo con Nelson Ned aquí en los Estados Unidos, varios shows, varios conciertos. Tuve la oportunidad de conocer a Nelson Ned gracias a ti, cuando lo fui a ver. Muy bonito, muy bueno, muy bonito tiempo. Sí. Solo a ti las voy a dar y toda lágrima de amor que en mi brotar, lo mejor de mí que puedo dar es para ti, Señor Jesús. Hermosa canción que nos trajo Nelson Ned, estamos recordándolo. No es por casualidad, no es casual que usted nos esté escuchando. Dios tiene todo bajo control. Eres el león que siempre va conmigo. Porque Él siempre está contigo. Aunque eres confiable, no eres predecible. Aunque eres tan bueno, no eres manejable, eres el león. Eres el león que cuida mi camino. Eres el león que cuida mis caminos. Siendo tan feroz aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre, eres el león. Pensamientos que tomará una eternidad para entender a tu majestad. Cordero y león, Jesús. No importa lo que dijo el médico, no importa lo que diga la ciencia, Dios tiene todo bajo control. Tú te levantarás de esa cama, tú saldrás con gloria, con victoria de esa situación. Quizás lo tuyo sea que estás anhelando a esa persona idónea que se fue de tu lado. Lo lloras y lo lloras. Déjame decirte que Dios tiene todo bajo control. Si Él es para ti, o esa persona es para ti, Dios lo hará, hará que Él regrese, o esa persona regrese. Tan profundos son tus pensamientos. Para Dios, todo aquello que está oculto, para Dios, todo lo ve. Todo lo ve. Sabe lo que tu corazón quiere, pero también sabe lo que es mejor para ti. Quizás estás anhelando a alguien que no está bien para ti, que no está acorde para ti. Dios sabe lo que hace. Ten paz, ten tranquilidad. Dios tiene todo bajo control. Gracias a usted por escribirnos, gracias a usted por mandarnos su mensaje de audio, su mensaje de texto. A usted que nos escribe a través del email, a través de bocarandestiva@yahoo.com o a través del email del pastor. Pastor, ¿su email cuál es? MiamiAlvaro@aol.com. MiamiAlvaro@aol.com. El mismo de hace 20 años, 25 Uf. Años. Seguramente estás anhelando brazos de amor. Puro corazón me apartó de ti. Vanas ideas alejaron mi ser de tu querer. Un vacío atrapó toda mi alma. De allí regresé a la cruz y pude mirar tus brazos abiertos esperándome. Quizás te alejaste de Dios por situaciones, hacías cosas que sabías que estaban malos en los ojos del Creador. Pero ahora es tiempo. Dios te llama para que regreses a casa, llegues a sus brazos y ahora sí, aférrate, porque Dios, Dios te tiene debajo de sus alas. Si difícil fuera caminar, no me iré. Mi tiempo llegó. Tu propósito es bendecirme en todo lugar. Tu promesa es que nunca nada me faltará. Y me invitas, me desafías a ser mía tu palabra, el lugar donde me quieres hoy. Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo. ¡Lúchalo! ¡Agárralo! Llegó tu tiempo. Nunca es demasiado tarde. Siempre Dios te usa hasta el último minuto. Quizás digas, estoy demasiado viejo, estoy en tal situación, estoy en el peor país. ¡Ja! Dios te va a usar hasta el último instante para llegar a muchísimas masas y Dios te está hablando. Lo que me pertenece, lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, lo recibo. Me declaro en bendición, porque la promesa se cumplió. Qué hermoso, Pastor Álvaro, ¿correcto? Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de amar, deixar de amar. Tempo de querer, deixar de querer. Tempo de correr, tempo de saltar. Tempo de alegria, tempo de tristeza. Tempo de todas as formas, para todos os lugares e para todo mundo. Agora, há tempo para preparar-se todavía para encontrar-se com o Senhor Jesus. Há que preparar-se já. Ele está a vir. Ele está a vir em grande glória e esplendor para arrebatar a sua igreja na face da terra, para levar a sua igreja para os altos, para levar a sua igreja para as mansões que estavam preparadas para nós, aqueles que creem no Senhor e no Senhor Jesus Cristo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para tudo debaixo do sol. E agora é tempo de encontrar-se com o Senhor Jesus. É tempo de que tú te acerques al tu Creador. Estamos felices de que usted esté con nosotros, usted que nos escucha desde Brasil. Gracias por ser parte de esta gran familia. Usted, ese mundo hispano que está en Brasil, que está en California, ese mundo hispano que está en diferentes partes, en Texas, en Houston, en Dallas, les diré que no es casualidad que está escuchando este programa, porque se hace para estos dos grandes nichos de mercado como es los hispanos y el portugués. Esos nichos que han estado abandonados, pues llegamos gracias a gente como usted, a su aportación, a su ayuda. No monetaria, estamos hablando de diferentes ayudas. Ayuda a través de gente que tenemos, por ejemplo, en California, gente que nos están ayudando. Saludos a Nereida Corona, que hace poquito estuvimos conversando con ella, que es la viuda de Fernando Hidalgo, que trabajaste también y conoces a Nereida, a la venezolana, que siempre está pendiente, pues, de ayudarnos, y ella quiere que esto llegue a muchas partes del mundo. ¿Usted sabía de que Dios tiene todo bajo control? ¿Toda esa situación Dios lo tiene bajo control? ¿Qué te está pasando? Cuéntanos, ¿qué te está pasando? ¿Qué es aquello que tú crees que no tiene ninguna solución? Decía un proverbio al cual, de que si no tiene solución, ¿para qué nos vamos a preocupar? Si no tiene solución. Pero si tiene solución, entonces ¿para qué preocuparnos? Si tiene solución. En definitiva, tienes que confiar en Dios porque Él tiene la solución de todo aquello que te está pasando. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es muy clara. Dios es Dios de lo imposible. Debemos creer que a resposta que nós precisamos está com Ele. Ele fala, Ele escuta, Ele ouve, Ele enxerga. Deus não está morto. Deus vive e vive para sempre. Ele é eterno, primeiro e o fim. O Alfa e o Ômega. Deus pode todas as coisas. Dê uma oportunidade, dê uma chance para que Ele possa trabalhar com a sua vida e na sua vida e trazer aquilo que não existe, fazer existir. Mudar a sua história. Dá para você uma vida de vitórias, vitórias e vitórias. Tú puedes hacer la diferencia en tu vida. No puedes hacer lo mismo de siempre y esperar que pasen cosas diferentes. Para ver cambios, tienes que hacer cosas las cuales no estabas haciendo. Tienes que cambiar situación, forma de pensar, forma de actuar, algo diferente para que pasen cosas diferentes. Si ya sabes que colocando pintura roja con verde o con amarillo te da verde y le pones la misma cantidad siempre, no esperes resultados diferentes a ese verde. hasta que cambies de color o pongas más de un color que otro. ¿Qué te quiero decir? De que si en estos momentos estás viviendo y pasando por una situación la cual año tras año ha venido con esto, padeciendo de esto, ¿qué es eso que te está pasando? ¿Cómo puedo cambiar, dirías tú? Bueno, he hecho esto todo el tiempo. ¿Qué es eso que has hecho? Bueno, he estado leyendo la Biblia o he estado orando en casa. Es bueno eso. Agrégale más color a tu vida. Es tiempo ahora de llevar un poco más allá. Caminar la milla extra. ¿Qué tal ayudar a alguien? No ayudarte a ti mismo, orar, pero por alguien más. De agarrar parte de tu dinero y ayudar a aquel que lo necesita. No hacer cosas para ti, ya basta de ti, de ti, de ti. Ahora haz algo por los demás y verás cambio en tu vida. Eso puede modificar todo. ¿Qué esperas? Haz ese cambio ya. No te vuelvas el yoísmo, yo necesito, yo quiero. No, da, qué rico es dar. Bendito seja o Deus e Pai e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com sorte toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. A Bíblia diz que cometemos erros e somos pecadores e o pecado nos distancia de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado e somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que o diabo domina esse mundo e ele imita a Deus para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você não pode lutar sozinho. Você precisa de uma legião, um exército, para lutar contra o exército de Satanás. Mas a Bíblia diz também que Deus já derrotou a Satanás. Na cruz, Deus, por Jesus Cristo, venceu o inferno. Te deu de presente, de graça. Graça quer dizer favor não merecido. Te deu de presente, de graça, a salvação. Quando ele disse, tudo está consumado. Tudo estava consumado diante de Deus e para Deus. Estava escrito. Esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Apropria-se da palavra de Deus. Toma possessão da palavra de Deus. Deixa que a palavra de Deus transforme a sua vida. A Bíblia fechada é um livro como qualquer outro. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Escuta, ouve, guie-se por ela. A salvação está tocando na sua porta. Ele quer que todos sejam salvos. Não espere para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Para fora, ressuscita-me. Maestro, preciso de un milagro. Transforma mi vida, mi estado. Tengo tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de sepultar mi alegría. Están tratando de ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se removió, y después de 4 días él revivió. Remueve hoy mi piedra y llámame por mi nombre. Muda mi historia. Resucita mis sueños. Transforma mi vida, Señor. Y haz un milagro. Tócame ahora. Llámame afuera. Y resucítame. Tú eres la propia vida, a força que há em mim. Tu és o filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, só ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remueve hoy mi piedra, Señor. Hermoso. Qué hermoso, pastor, ¿eh? Belo, maravilloso. Yo creo que esa cantora yo traje aquí en Miami para se graduar na Cela University Internacional. Ah, excelente. Como pastora y como capelã. Ah, que bueno. Ela é filha do Adelino de Carvalho, de Belo Horizonte, Aline, do Brasil. Adelino. Aline Barros. Aline Barros, sí, señor. Resucítame. Ella, cuando le cantó eso a aquella cantante Xuxa, famosa Xuxa, la puso a llorar, ¿eh? Sí, tocó bastante su corazón. Ah, oh, sí. Sí, la tocó, la puso a llorar porque no es... No, así, no, era fácil por lo que está pasando un artista. Quizás dirá, no, es que tiene todo el billete del mundo. ¿Qué sabe usted? Pastor, vamos a orar para nuestra teleaudiencia. Sí. Radio Wintis. Habla español, portugués, todo mezclado. Todo mezclado para todas las personas. ¿Sabes que antes de que ore, me gustaría que la gente escuchara esto que vivió precisamente esta artista Xuxa, una artista de Brasil con Aline Barros o Barros. Gente, eu recebi uma foto da Catarina, eu não acreditei. Ela botou a mim parece... Ahí estaban ellos platicando acerca de muchísimas cosas y en eso ella llega y donde muestra al niño, fotos del niño cuando conjuntamente y de pronto ella viene. Se quedó quebrantada. Ajá, y ahí donde ella le empieza a cantar. Le dice esto. Olha, essa é para você. Esto es para usted, para ti. Que busca un milagre en su vida. Que buscas un milagro en tu vida. Canta conmigo, con fe. Le dice a ella. Ella sonriente. Transforma mi vida, mi estado. Transforma mi vida, mi estado. Faz tiempo que no vejo. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Estão tratando de ver mis sueños cancelados, ¿eh? Lázaro ouviu. Lázaro escuchó tu voz. Cuando aquella piedra la removiste, fue de 4 días. Él revivió. Amén. Es que necesito tanto de un milagro. Ella estaba tocando al público, el público llorando. Se voltea. Muy bien, muy, muy usada por Dios. Se voltea y toca a Xuxa. En eso ya la cara de ella está tocada, tocada por el Espíritu Santo. Le levanta la mano y entra el Espíritu Santo. Se quebranta. Hermoso. ¿Por qué usamos lente? Porque si no, estamos nosotros. Las lágrimas se van. Las lágrimas son. Recorren. A las personas que nos escuchan, por supuesto, por Spotify no pueden vernos. Pero la gente que nos mira a través del canal de YouTube, porque estamos también a través de YouTube. Gracias a usted por ser parte de esta gran familia y ahora sí vamos a orar por usted. ¿Sabes qué le voy a pedir? Usted cree en milagros. Le voy a pedir que haga algo diferente. Busque un pote de agua, algo de agua, un vaso con agua. Póngalo al frente, téngalo allí. Esa agua, y vamos a comenzar a orar para que usted tome esa agua y con fe, usted sea sano. Resucita. Vamos a entrar en oración. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda el día de hoy, Señor. Gracias por la vida del pastor Álvaro, Señor. Y ha cambiado muchísimas personas y en la actualidad. Hoy están a tus pies, Señor. Y han sido sanados. Y lo más importante, serán salvos, Señor. Muchas gracias, Padre, por todas las personas que nos escuchan, Señor. Porque no es casualidad que ellos están sintonizando este programa, Señor. Padre, en este momento declaro en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que estas personas te aceptan, Padre, le cambias y transformas su vida, ya no serán los mismos, serán cambiados totalmente con tu poder, Señor. Declaro en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que se multiplican las emisoras que personas que escuchan nos ayudan a llegar más y más lejos con más emisoras para que más personas sean transformadas, Señor. Declaramos en este día, Señor, que las personas que nos escuchan serán sanas, sanos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que lo que están padeciendo deja de estarlo. Dejan de estar sufriendo. Dejan de estar pasando por esa calamidad que el diablo lo ha tenido atado por años, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que la parte financiera entra también, Señor. Porque vivimos en este mundo donde todo este mundo tenemos que pagar situaciones económicas, Padre. Y declaramos en el nombre de Jesús que entra economía, que las finanzas se aferran, se alinean a ti, Señor. Padre, ayúdanos a ayudar a las personas. Padre, ayúdanos a poder ser misericordioso, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo en este momento está tocando almas, está sanando gente, está ayudando a muchísimas personas que no sabían que hoy era su día de liberación. Pastor Álvaro, continúe. Padre, delante de ti pedimos tu misericórdia, tu graça sobre as nossas vidas, tu amor seja derramado em nossos corações. A pessoa que está enferma seja sanada. A pessoa que está aflita seja bendecida com a paz do Espírito Santo de Deus. A pessoa que está atada, seja desatada em nome de Jesus e liberada para a glória do nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Padre, te entregamos nossas vidas, esse trabalho que estamos fazendo, e seja tu o que controla, o que determina, o que haces. Glorificamos tu nome, ó Deus. Te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Necessito de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Necessito de ti, Padre. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Dejo todo para seguirte. Entra na minha casa. Entra, Señor, a mi casa. Entra na minha vida. Entra en mi vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Haz un milagro en mí, Señor. Señor, bendices el agua que tienen ellos preparada, Padre. Bendice esa agua, Señor, que cuando la tomen sean cambiados en su vida, que llegue un milagro en su vida, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que ya no es un agua normal, ya es una agua santificada, glorificada para tu poder, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome del agua, tómela con fe. Chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Necessito de ti, Senhor. Sou pequeno demais, me dá. Te seguir. Entra na minha casa. Entra em minha casa. Entra na minha vida. Entra em minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Mexe minha estrutura. Me ensina a santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Mexe com minha estrutura. Me ensina a ter santidade. Ensina a ter santidade. Quero amar somente. Senhor, graças, Pai. Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra em la minha vida. Vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. If you're an accredited investor, para Dios nada es casual. Para Dios nada es imposible. No sé tu situación, pero Dios sí la sabe. No sé por lo que estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé cómo tú vas a salir de ese problema, pero para Dios nada es imposible y Dios sí sabe cómo sacarte de ese problema. Así que descansa en Dios, deja todo aquello que te está perjudicando, molestando, triturando, te está agobiando, déjaselo a Él y ten paz, porque Dios tiene la última palabra. Qué rico, ¿eh? Bueno, mis amigos, gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por ayudarnos a crecer, poco a poco, crecer más y más. Déjeme decirle que nada es casual y Dios tiene todo, pero todo bajo control. Así que le pido que nos escriba, que nos mande un mensaje de texto o, mejor aún, mándenos un email a través de bocarandasteve@yahoo.com. O mándenos también a través del email del pastor Álvaro, que usted puede comunicarse con él a través de inclusive de un teléfono, el cual puede cambiar su vida. Pastor, ¿cuál es su teléfono? 491-0224. A ver, repítame eso, por favor. 305-491-0224. Ese teléfono puede cambiar su situación. Así que también puede escribirnos. ¿Cuál es el email suyo, pastor? MiamiAlvaro@aol.com. MiamiAlvaro@aol.com. AOL. AOL. AOL es American Online. ¿Se acuerda usted de American Online? Que son 20 y pico de años con el mismo email por toda una gran vida, ¿eh? Queremos mandarle también saludos especiales a nuestro amigo Rubén, que esperemos que Dios tenga misericordia. Vamos a seguir orando por él para que él lo sane, Dios sane a nuestro amigo Rubén, que está en estos momentos padeciendo de un coronavirus, el cual está extremadamente grave, que está desahuciado. Pero le diré que para Dios nada es imposible. Y esperemos que en el próximo programa podemos decir, Dios sanó a Rubén. Amén. Pero dicen que no, que le quedan horas. Vamos a ver quién tiene la última palabra. Descansamos en Dios. Que Dios abençoe a cada una de aquellas personas que estuvieron conosco hasta ahora. A paz do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Recuerden que haciendo bien le vienen cosas mejores. Es mejor dar que recibir. Bendiciones.